animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, y con, nos sus habiten historias, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. ¿Quién dijo que era simple? Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Sentadas en Nedix, las mujeres se reúnen antes de marchar, hablando de las problemáticas muchachas que contratan para quedar libres. Un empleado casi blanco posterga a un hermano que espera para atenderlas primero. Y las demás no advierten ni rechazan los placeres más sutiles de su esclavitud. Pero yo que estoy limitada por mi espejo, además de por mi cama, veo causas en el color. Además de en el sexo. Veo causas en el color. Y me siento aquí preguntándome, ¿cuál de mis yo sobrevivirá a todas estas liberaciones? ¿Cuál sobrevivirá? Para hoy, conjuros para romper el silencio. De los diarios del cáncer de Audre Lorde. Septiembre 25, cuarto día. Las cosas entran y salen de foco tan rápidamente que es como si hubiera un fogonazo. Los días son tan hermosos ahora, tan marrón, dorado y azul. Quería salir al día, quería estar contenta de estar viva. Quería estar contenta de todas las cosas por las que tengo que estar contenta. Pero ahora duele. Ahora duele. Hay cosas persiguiéndose entre sí dentro de mis ojos. Y hay lágrimas que no puedo llorar. Y palabras como cáncer, dolor y morir. No quiero que esto después sea un registro de pesadumbre solamente. No quiero que esto sea un registro solo de lágrimas. Quiero que sea algo que pueda usar ahora o después. Algo que pueda recordar. Algo que pueda transmitir. Algo que pueda saber que salió de la clase de fortaleza que tengo, que nada puede sacudir por mucho tiempo o igualar. Mi trabajo es habitar los silencios con los que he vivido y llenarlos de mí misma, hasta que tengan los sonidos del día más brillante y del trueno más fuerte. Y entonces ya no quedará lugar dentro de mí para lo que ha sido, excepto como memoria de dulzura, realzando lo que puede y va a ser. So you say you want it. was a bet. A game of pool or cards, I repay my family's debt. I let you lie beside me with no remorse. I've been a lot of things, but never yours. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. La transformación del silencio en lenguaje de acción. Me gustaría comenzar mis comentarios sobre la transformación del silencio en lenguaje de acción con un poema. Su título es Una canción para muchos movimientos. Y esta lectura está dedicada a Winnie Mandela. Winnie Mandela es una luchadora sudafricana por la libertad que ahora está en exilio en algún lugar de Sudáfrica. Había estado en prisión y había sido liberada y fue apresada de nuevo después de sus declaraciones contra el encarcelamiento de alumnos y alumnas negras que estaban cantando canciones de libertad y que fueron acusados de violencia pública. Una canción para muchos movimientos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nadie quiere morir en el camino. Nadie quiere morir en el camino. Atrapada entre fantasmas de blancura y el agua real. Ninguna de nosotras quería dejar nuestros huesos en el camino a la salvación. Tres planetas a la derecha, hace un siglo de años luz. Nuestras especies son separadas y particulares, pero nuestras pieles cantan en claves complementarias. A las 8:15, estábamos contando los mismos cuentos una y otra vez. Dioses rotos sobreviven en las grietas y lodazales. Dioses rotos sobreviven en las grietas y lodazales de cada ciudad sitiada, donde es obvio que hay demasiados cuerpos para acarrear a los hornos o patíbulos, y nuestros usos ahora son más importantes que nuestro silencio. Después de la caída, demasiadas cajas vacías de sangre para enterrar o quemar. No habrá ya ningún cuerpo para escuchar. Nuestro trabajo es y ahora nuestro trabajo más importante, es ahora que, nuestro más importante que nuestro silencio. Nuestro trabajo es ahora más importante que nuestro silencio. Repetidamente he llegado a la convicción de que lo que es más importante para mí debe ser dicho, debe ser verbalizado y compartido, incluso arriesgando a que esto sea desvirtuado o malentendido. Que hablar me resulta provechoso, más allá de cualquier otro efecto. Estoy aquí parada como poeta negra, lesbiana, y el significado de todo eso tiene que ver con el hecho de que todavía estoy viva, y podría no estarlo. Menos de 2 meses atrás, 2 doctores, una mujer y un hombre, me dijeron que tenía que someterme a cirugía mamaria, y que había una posibilidad, entre el 60 y el 80%, de que el tumor fuera maligno. Entre eso que me dijeron y la cirugía en sí, hubo un periodo de 3 semanas de la agonía de una reorganización involuntaria de mi vida entera. La cirugía se hizo y el tumor era benigno. Pero en esas 3 semanas me vi forzada a mirarme a mí misma y a mi vida con una claridad dura y urgente, que me dejó todavía sacudida pero mucho más fuerte. Esta es una situación que enfrentan muchas mujeres, que enfrentan algunas de ustedes que están aquí hoy. Parte de lo que experimenté durante ese tiempo me ayudó a entender mucho de lo que siento respecto de la transformación del silencio en lenguaje y acción. La transformación del silencio en lenguaje y acción. Al tomar conciencia, forzosa y esencialmente, de mi mortalidad y de lo que yo deseaba y quería para mi vida, por más corta que fuera, las prioridades y las omisiones quedaron claramente dibujadas bajo una luz impiedosa. Y de lo que más me arrepentí fue de mis silencios. ¿De qué había tenido miedo? Cuestionar o decir lo que pensaba podría haber significado dolor o muerte. Pero todas sufrimos de tantas maneras diferentes, todo el tiempo, y el dolor o cambia o termina. La muerte, por otro lado, es el silencio final. Y eso podía llegar rápidamente, ahora, sin consideración por el hecho de que si yo alguna vez había dicho lo que debía ser dicho, o si solo me había traicionado en pequeños silencios mientras planeaba hablar alguna vez o esperaba las palabras de alguna otra persona. Y empecé a reconocerme una fuente de poder dentro de mí misma, que viene de saber que si bien lo más deseable es no tener miedo, aprender a poner ese miedo en perspectiva me dio una gran fuerza. Yo iba a morir, tarde o temprano, ya sea que hubiera hablado o no. Mis silencios no me habían protegido. Tu silencio no te protegerá. Tu silencio no te protegerá. Pero con cada palabra real dicha, con cada intento hecho alguna vez por decir esas verdades que todavía estoy buscando, había hecho contacto con otras mujeres mientras examinábamos las palabras que encajaran en un mundo en el que todas creyéramos, salvando nuestras diferencias. Y fue la preocupación y el afecto de todas esas mujeres lo que me dio fuerzas y me permitió analizar lo esencial de mi vida. Al tomar conciencia forzosa y esencialmente de mi mortalidad y de lo que yo deseaba y quería para mi vida, por más corta que fuera, las prioridades y las omisiones quedaron claramente dibujadas bajo una luz impiedosa, y de lo que más me arrepentí fue de mis silencios. Las mujeres que me sostuvieron durante ese periodo eran negras y blancas, viejas y jóvenes, lesbianas, bisexuales y heterosexuales, y todas compartíamos una guerra contra las tiranías del silencio. Todas me dieron una fuerza y un cuidado sin los cuales yo no podría haber sobrevivido intacta. Durante esas semanas de miedo agudo llegó el saber, dentro de la guerra que estábamos peleando todas contra las fuerzas de la muerte, sutiles y no, conscientes o no, de que no soy solo una víctima, también soy una guerrera. Te protegerá. ¿Cuáles son las palabras que todavía no tenés? ¿Qué necesitas decir? ¿Cuáles son las tiranías que te tragás día a día e intentás hacer tuyas hasta que te enfermes y mueras de ellas, todavía en silencio? Quizá para algunas de ustedes que están aquí hoy, soy la cara de alguno de sus miedos, porque soy una mujer, porque soy negra, porque soy lesbiana, porque soy yo misma, una guerrera negra haciendo mi trabajo, que viene a preguntarles, ¿están ustedes haciendo el suyo? Y por supuesto, tengo miedo, puedo oírlo en mi voz, porque la transformación del silencio en lenguaje y acción es un acto de autorrevelación, y eso siempre parece cargado de peligro. Pero mi hija, cuando le conté sobre nuestro tópico y mis dificultades respecto de él, dijo: contales cómo nunca sos realmente una persona entera si te quedas en silencio, porque siempre está ese pedacito dentro de vos que quiere ser dicho, y si lo seguís ignorando, se enoja cada vez más y se calienta cada vez más, y si no lo decís un día, va a saltar y a darte una piña en la boca. Transformación del silencio en lenguaje de acción. Al tomar conciencia, forzosa y esencialmente, de mi mortalidad y de lo que yo deseaba y quería para mi vida, por más corta que fuera, las prioridades y las omisiones quedaron claramente dibujadas bajo una luz impiadosa. Y de lo que más me arrepentí fue de mis silencios. Tu silencio no te protegerá. En la causa del silencio, cada una de nosotras dibuja la cara de su propio miedo. Miedo del desprecio, de la censura, o algún juicio o reconocimiento, de desafío, de aniquilación. Pero sobre todo, creo, tememos la visibilidad misma, sin la cual tampoco podemos vivir verdaderamente. En este país, donde la diferencia racial crea una constante, aunque silenciada, distorsión de la visión, las mujeres negras han sido siempre, por un lado, sumamente visibles, y así, por el otro, han sido invisibilizadas, mediante la despersonalización del racismo. Incluso dentro del movimiento de mujeres hemos tenido que luchar, y seguimos luchando, por la visibilidad misma que nos hace más vulnerables, nuestra negritud. Porque para sobrevivir en las fauces de este dragón que llamamos América, hemos tenido que aprender esta primera y más vital lección, que no se suponía que sobreviviéramos. Que no se suponía que sobreviviéramos. No como seres humanos. Y tampoco se suponía que sobreviviera la mayoría de las que están aquí hoy, ya sean negras o no. Y esa visibilidad que nos hace más vulnerables es también la fuente de nuestra mayor fuerza, porque la máquina tratará de pulverizarnos de todas maneras, hablemos o no. Podemos sentarnos en nuestros rincones, mudas para siempre, mientras nuestras hermanas y nosotras mismas nos arruinamos, mientras nuestros hijos e hijas son distorsionados y destruidos, mientras nuestra tierra es envenenada. Podemos sentarnos en nuestros seguros rincones, mudas como botellas, y aún así no tendremos menos miedo. Y aún así no tendremos menos miedo. En mi casa, este año, estamos celebrando la fiesta de Kwanzaa, el festival afroamericano de la cosecha que comienza el día después de Navidad y dura 7 días. Hay 7 principios de Kwanzaa, 1 para cada día. El primer principio es Umoja, que significa unidad, la decisión de trabajar por y mantener la unidad de sí misma y de la comunidad. El principio para ayer, el segundo día, era Kujichagulia, autodeterminación, la decisión de definirnos nosotros mismos, darnos un nombre nosotros mismos y hablar por nosotras mismas en lugar de ser definidas y descriptas por otros. Hoy es el tercer día de Kwanzaa y el principio para hoy es Ujma, trabajo colectivo y responsabilidad, la decisión de construir y mantenernos unidas nosotras mismas y a nuestras comunidades, y de reconocer y solucionar nuestros problemas juntas. Cada una de nosotras está aquí ahora porque de alguna manera compartimos un compromiso con el lenguaje y con el poder del lenguaje, y con recuperar de ese lenguaje lo que ha sido usado en nuestra contra. En la transformación del silencio en lenguaje y acción, es vitalmente necesario que cada una de nosotras defina o analice su función en esa transformación y reconozca su rol como vital para esa transformación. Para aquellas de nosotras que escribimos, es necesario examinar no solo la verdad de lo que decimos, sino la verdad del lenguaje que usamos para decirlo. Para otras es compartir y difundir también esas palabras que nos son significativas. Pero en forma primaria, para todas nosotras, es necesario enseñar, viviendo y diciendo esas verdades en las que creemos y que sabemos más allá del entendimiento. Porque solo de esta manera podemos sobrevivir, participando en un proceso de vida creativo y continuo. Es el crecimiento. y nunca es sin miedo. Y nunca es sin miedo. De la visibilidad, de la inclemente luz del escrutinio y quizá de los juicios, del dolor, de la muerte. Pero ya hemos sobrevivido a todo eso, en silencio, excepto la muerte. Y me recuerdo a mí misma todo el tiempo, ahora, que si hubiera nacido muda, o si hubiera mantenido un voto de silencio durante toda mi vida para estar a salvo, aún así habría sufrido y aún así moriría. Esto es muy bueno para establecer una perspectiva. Tu silencio no te protegerá. Y donde las palabras de mujeres están gritando por ser oídas, cada una de nosotras debe reconocer nuestra responsabilidad de buscar esas palabras, leerlas y compartirlas, y analizar su pertinencia respecto de nuestras vidas. No podemos escondernos detrás de las falsas separaciones que nos han sido impuestas y que tan a menudo aceptamos como propias. Podemos aprender a trabajar y a hablar cuando tenemos miedo, de la misma forma en que hemos aprendido a trabajar y a hablar cuando estamos cansadas. Porque hemos sido socializadas para respetar más el miedo que nuestras propias necesidades de lenguaje y de definición. Y mientras esperamos en silencio por ese lujo final que es no tener miedo, el peso del silencio nos ahogará. El peso del silencio nos ahogará. El hecho de que estamos aquí y de que yo ahora digo estas palabras es un intento por romper ese silencio y acortar algunas de esas diferencias entre nosotras, porque no es la diferencia lo que nos inmoviliza, sino el silencio. Y hay tantos silencios para romper. Hay tantos, tantos silencios para romper. Porque no es la diferencia lo que nos inmoviliza, sino el silencio. Y hay tantos, tantos silencios para romper. La transformación del silencio en lenguaje y acción. Originalmente, leído como un discurso el 28 de diciembre de 1977 en el panel lésbico y de literatura de la Asociación del Lenguaje Moderno. Just a first try. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. ¿Nos prestó sus conjuros? Audre Lorde. La música es de Tracy Chapman. Las animadas somos Silvia Córdoba, Fabiana Tron y Mónica Palacio. Hasta el próximo encuentro. Say I have known some less than I should. Say I